Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Muy buenos días. Estamos cerrando ya la semana, este viernes 11 de junio de 2021. ¿Metas, propuestas cumplidas? Creo que sí. Y si le faltó algo, no importa, vamos a ponerle más ganas la próxima semana. Es importante planificar para cumplir con todo lo que nos proponemos. Así que así avanza el tiempo. Y nosotros le invitamos a que se siga cuidando. La pandemia no ha terminado y debe estar bien usted y su familia para seguir emprendiendo y también haciendo crecer a nuestro país. Invitamos a los artistas, gestores, promotores culturales a que nos hagan llegar su información para compartirla en este espacio al número telefónico 0984-258-523. Además, visite las redes sociales de la Casa de la Cultura y de esta radio. Nos encuentra como Radio CCE y Cultura FM. Ahí también le proponemos datos importantes de la cultura de nuestro país. Descargue la aplicación HD en su teléfono celular y ahí también pues puede usted tener más de cerca la programación de estas señales. Vamos de inmediato con el saludo de nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días, ustedes tienen la palabra. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a la emisión 107 de su informativo Zona Cultura, ya en viernes 11 de junio, cerrando una semana más de labores. Es un gusto acompañarlos en esta jornada con mucha información para que usted pueda armar su agenda cultural de fin de semana y compartir todo lo que generan los artistas y gestores culturales con su familia, con sus seres queridos. Buenos días, bienvenidos. Buenos días, compañeros, ¿cómo están ustedes? Un saludo cordial en esta mañana para todos nuestros amables oyentes, todos los que ya estamos conectados aquí para cerrar la semana en esta jornada de labores en día viernes. Les invitamos a acompañarnos, pues tenemos interesantes temas del arte y la cultura para compartirlos con ustedes en los siguientes minutos. De esta forma, entonces, damos inicio a su informativo. Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Décima sexta jornada de la Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura presentó Códigos Visuales, una muestra del maestro Gonzalo Sánchez. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Tungurahua, le apuesta a la reactivación cultural de su provincia. Esta semana Fiesta Escénica cierra su edición 2021. Hoy conoceremos la historia de la parroquia Pasa, ubicada en Ambato, una zona con patrimonio, tradición y encantos culturales. En nuestro segmento de opinión y de entrevista estaremos con el maestro Leonardo Cárdenas. Nos contará sobre el repertorio musical que va a desarrollar en la ciudad de Cuenca, en la propuesta realizada por la Orquesta Sinfónica de Cuenca, que precisamente está desarrollando varios conciertos temporales. Y en esta ocasión participa nuestro invitado Leonardo Cárdenas, así que les motivamos a que sigan con nosotros para que conozcan cómo se desarrollan estos eventos. Mamuy Cocina es el libro ecuatoriano reconocido por Gourmand World Awards 2021 como uno de los 4 mejores libros publicados a nivel mundial. Esta mañana vamos a conocer junto a su autora, la escritora Alexandra Moreno, sobre este trabajo que llama mucho la atención del público nacional e internacional. En nuestro tercer espacio de entrevistas nos trasladamos virtualmente hasta España, donde vamos a conversar con el pianista italiano de 34 años, Loris Moulo. El presente en la actualidad, un homenaje hacia nuestro país con tres de sus mejores temas. Aquí constan Loja Romántica, en homenaje a Eduardo Ruiz, Yuyaspa y Longuita. Les invitamos a acompañarnos, además de nuestras frecuencias de 100.9 FM y 940M, en el Facebook Live de Radio CCE, con la plataforma de Zoom. Vamos a conversar desde España con el maestro, Loris Moulo. Usted escucha el noticiario Zona Cultura, en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Arrancamos en el noticiario de Zona Cultura y en esta nueva jornada del 11 de junio vamos a acompañar a nuestra compañera Zule y en un recorrido a lo largo de la historia para conocer los principales natalicios y efemérides del mundo del arte y la cultura. Aquí iniciamos un día como hoy. Bienvenidos a un nuevo día, 11 de junio. Un día como hoy, 11 de junio del año 1997, recordamos el nacimiento de Gonzalo Fonseca, pintor y escultor uruguayo, hijo del escritor e ingeniero Rodolfo Fonseca. Estudió arquitectura y fue discípulo del maestro Joaquín Torres García. Entre 1942 y 1949, viajó por Argentina, Perú y Bolivia, y en 1945 explorando las culturas precolombinas. Vivió en París hasta 1952, se desarrolló también como novelista junto a Isabel Fonseca y como diseñador junto a Quina Fonseca Marlow. Representó a Uruguay en el Bienal de Venecia de 1990 y ha expuesto sus obras en el Museo de Manhattan, en el Museo de Bellas Artes de Caracas, en la Galería Nabilio de Milán y en el Museo Nacional de Nueva York en el año 1993. Un día como hoy, 11 de junio, para el año 2015, recordamos el fallecimiento de Randolph Bernard Ornette, un saxofonista, trompetista, violinista y compositor estadounidense de jazz. Figura fundacional de la vanguardia jazzista como un cuarteto y sus innovaciones en el ámbito del free jazz fueron tan revolucionarias como controversiales. Inspirado en sus orígenes por Charlie Parker, comenzó a tocar el saxofón alto a los 14 años y el tenor 2 años después. Sus primeras experiencias musicales fueron en bandas Texas de R&B, entre las que estaban Red Connors, entre otras. Pero su tendencia a ser original estilísticamente lo llevó a realizar varias audiciones para importantes músicos, etapa que alertó al mundo del jazz acerca de la llegada de una nueva y radical forma de hacer jazz. Desde ese mismo momento, Coleman fue calificado a partes iguales como genio y artista exitoso. Un 11 de junio del año 1991, también recordamos el fallecimiento de José Luis Martín Descalzo. Fue un sacerdote, periodista y escritor español. Su trayectoria dramática se inició con La Hoguera Feliz, montada por Mario Antolín, en el Teatro Nacional de Cámara y Ensayo de 1969. Una nueva recreación del personaje histórico de Juana de Arco, en que se privilegia su capacidad de optar por el camino más difícil. La pieza fue un éxito de crítica y público. A Dos Barajas, de 1972, fue un melodrama fácil al gusto del público de ese entonces. De su amplia obra literaria se destacan Vida y Misterio de Jesús de Nazaret y los libros de Razones, Para Vivir, Para la Esperanza, Para la Alegría, Para el Amor, Desde la Otra Orilla, entre otros más que recogieron artículos periodísticos publicados en aquel entonces. Muchos de estos libros están basados en hechos reales cotidianos que constituyen un estilo singular a modo de parábolas y tratan de dar una respuesta de esperanza al dolor humano, utilizando para ello un lenguaje sencillo, transparente y a la vez profundo. Así concluimos con el recorrido a lo largo de la historia a través de los principales nacimientos, efemérides y sucesos importantes de un día como hoy, 11 de junio. Para las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Zuley Lor. En el país. La parroquia Pasa, ubicado en Ambato, con una altura de 3.100 metros sobre el nivel del mar, ofrece al público atractivos turísticos, artesanales y culturales. Si usted visita esta zona, se va a encontrar con casas, iglesias y centros considerados como patrimoniales. En la siguiente nota le contamos más sobre Pasa y la historia de su último cacique, Carlos Amanta. Pasa, un rincón de atractivos culturales, según Diario El Heraldo. La parroquia rural de Pasa está ubicada a 17 kilómetros de la ciudad de Ambato. Su nombre se lo denomina por dos siglos de paso obligatorio en la sierra y el litoral. Se caracteriza por la producción frutal de claudia y pera, además de la papa y cebolla blanca. Es reconocida por la alta producción de leche que se distribuye en el sector. La zona es completamente productiva y está llena de vegetación. Además, es un icono turístico y artesanal, que a través de las manos laboriosas de sus habitantes se ha convertido en un centro abastecedor de productos que se comercializan en los diferentes mercados de la provincia y el país. En años anteriores, se realizaban ferias de frutas y verduras para que las personas conozcan la gran variedad de hortalizas, gramíneas, tubérculos, especies menores como el cuy, las gallinas y los conejos, que son producidos por los agricultores, que a través de sus diferentes asociaciones han participado activamente en los proyectos y programas de la parroquia. Cabe destacar que su arquitectura es emblemática, ya que sus casas guardan historia de antaño. La iglesia tiene un estilo colonial, construidos en piedra tallada, centros considerados como patrimoniales y el museo que invita a conocer a las personas la historia de este sector. Por si usted no lo sabía, la comunidad de Tilibi tiene artesanos hábiles que elaboran utensilios como canastas, aventadores y esteras con la fibra de totora, además de fabricar camisas de buena calidad, donde existen alrededor de 500 confeccionistas del producto, cuyos diseños y calidad son reconocidos dentro y fuera de la provincia. La mayor parte del año, la temperatura en Pasa no supera los 13 grados, por lo que el visitante debe llevar una ropa abrigada, protector solar para hidratarse la piel y un paraguas por si llueve. La parroquia tiene además fascinantes miradores. Desde allí se puede apreciar el crecimiento de la capital tungurahuense, los páramos que rodean la ciudad y las obras viales que permiten la conectividad con otras provincias. Es fascinante para los pobladores que viven en este sector. Quienes conforman el gobierno parroquial del lugar buscan el apoyo de agencias nacionales e internacionales para conseguir proyectos y obras sociales que beneficien a todos los pobladores de Pasa, ya que es uno de los pueblos más antiguos de Tungurahua. Para las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Daniela Reynoso. En la casa. Del 16 de junio al 16 de julio, la Casa de la Cultura de Tungurahua inicia con un plan piloto para reactivar los escenarios. Las funciones llegarán con una modalidad especial. Conociendo que el escenario artístico en el país siempre ha sido un trabajo cuesta arriba, y aún más ahora, agobiado por las propias condiciones que la pandemia ha desatado en la sociedad, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Tungurahua ha preparado un plan piloto de reactivación. La propuesta presenta 15 actividades artísticas divididas, 5 en danza, 4 en teatro, 5 en música y 1 en poesía, que se presentarán del 16 de junio hasta el 16 de julio en horarios desde el miércoles al viernes a partir de la tarde. Fernando Cerón, director provincial, cuenta a continuación sobre el mecanismo de este plan piloto. El mecanismo que planteamos es la posibilidad de tener presentaciones artísticas dentro de una política que tocamos como Casa de la Cultura, que llamamos gratuidad focalizada, es decir, hay sectores donde no podemos llevar las actividades gratuitamente porque creemos que los públicos tienen la posibilidad de pagar. Y eso es a lo que a la larga le va a permitir a los artistas seguir subsistiendo, porque el Estado es tan pequeño y con tan pocos recursos que finalmente no puede solventar el trabajo de la mayoría de los artistas. Creemos que los públicos pueden pagar, pero también creemos que el Estado tiene que ser corresponsable. Y en ese sentido creemos que la Casa de la Cultura tiene que garantizar algunos elementos como el cuidado de la bioseguridad. Creemos que la institución tiene que garantizar la difusión, tiene que garantizar la promoción de las actividades culturales y también el Estado tiene que subsidiar, es decir, pagar una parte de las presentaciones. Entonces, el formato que hemos definido y creemos que es un mecanismo adecuado para pensar la reactivación de las actividades artísticas de manera presencial es un formato mixto en el cual el Estado subsidia una parte de las presentaciones y por otro lado los públicos pagan también por acceder a esas presentaciones. Darwin Oñate, representante del grupo de danza Huaytambo, ellos serán los primeros en inaugurar el plan con la presentación de Estampas Andinas. Aquí nos da su opinión. Agradecer a la Casa de la Cultura, Fernando Cerón, al presidente, por apoyar también al sector cultural. Me parece importante crear estos espacios para reactivar el sector cultural, ya que hemos sido muy golpeados por esta pandemia. Nosotros hemos venido trabajando virtualmente y semipresencial también en nuestro centro cultural, cumpliendo con todas las medidas de seguridad, y hemos preparado una obra que se llama Estampas Andinas. Las presentaciones son miércoles, jueves y viernes. Cada evento tendrá un aforo máximo de 30 asistentes y las entradas tendrán un valor para quienes asistan que oscilará entre $2 y $20, esto dependiendo de la actividad, recaudación que será totalmente para los artistas. Además, la Casa de la Cultura Ecuatoriana subsidiará parte de las actividades con un pago directo a los participantes. Entre las medidas de bioseguridad se encuentra el distanciamiento social, entrega de mascarillas quirúrgicas, toma de temperatura, desinfección a los asistentes y toma de pruebas de COVID a los artistas participantes. Los eventos se realizarán en el Salón Jorge Enrique Adum de la institución, donde se garantizarán las condiciones técnicas necesarias. Además, los artistas que así lo deseen podrán transmitir en Facebook Live de la Casa de la Cultura su presentación. La actividad cuenta con el apoyo del COE Cantonal de Ambato. La noche de este miércoles 9 de junio se desarrolló la 16ª jornada de la Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En esta ocasión conocimos Códigos Visuales, una muestra del artista Gonzalo Sánchez. Aquí se determina lo paisajístico y figurativo de este maestro plasmado en cada uno de sus cuadros. Los detalles le contamos a continuación. Qué grato que este evento tenga dos motivos de gran importancia para su realización. El primero, continuar con este espacio virtual donde artistas plásticos de cada provincia la representan y dan a conocer al país y al mundo el trabajo artístico, la visión que ellos tienen de su entorno, los problemas sociales, económicos, ambientales, humanos de la sociedad donde viven y crean, siendo por lo tanto testigos que sienten la necesidad de plasmarlos en sus obras como testimonio de ese sentimiento y como legado para el mañana. Y con estas palabras del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, se desarrolló la noche de este miércoles 9 de junio una nueva jornada de la Galería Nacional Virtual de nuestra institución. En esta ocasión, con la participación del maestro Gonzalo Sánchez, representando a nuestro núcleo de Pastaza. El presidente de la Casa de la Cultura destacó entonces a esta noche como un evento especial y significativo, esto por el primer motivo de recibir a este artista, y además, por los 34 años que cumple el núcleo de Pastaza. Esta fue una nueva exposición de la versión 2021 de Galería Nacional Virtual. Recibimos al maestro Gonzalo Sánchez, quien nace en el Puyo Pastaza en el año de 1966. Desde pequeño mostró aptitud y cariño para el dibujo y la pintura. Sus conocimientos artísticos los adquirió mediante la observación, seguido por su habilidad y creatividad. Son 34 años entonces los que cumple el núcleo de Pastaza. El presidente Camilo Restrepo destacó precisamente su trabajo como uno de los impulsores para este núcleo provincial. Y además, que el maestro Gonzalo Sánchez sea quien retrata la vida misma de esta zona de nuestro país. Y el otro motivo es la realización de este acto como homenaje a los 34 años de existencia del núcleo provincial de Pastaza. Y qué inmensa satisfacción para mí, como fundador de este querido núcleo, ver que lo que uno sembró sigue con su presencia fecunda y creadora, fomentando el arte y la cultura provincial y nacionales. Y más grato aún, poder constatar a través de la obra pictórica y escultórica de Gonzalo la calidad de la misma. De un joven pintor que ha abrazado esa hermosa tarea de pintar la maravilla de la naturaleza con sus montes y nevados. El maestro es autodidacta para el dibujo, pintura, fotografía y escultura en metal. Se cataloga siempre como un prolijo en su trabajo. Exactamente a sus 36 años decide buscar una guía y una ayuda artística. Aquí llega entonces al taller Matices del maestro Galo Chávez. Adquiere buenos y nuevos conocimientos, mismos que le permitieron dar seguridad y fortaleza a su trabajo. El director del núcleo de Pastaza, Wagner Tello, dio la bienvenida a este evento presentándonos al maestro invitado, destacando sus cualidades, historia, trayectoria y cómo él se acercó al mundo de la plástica. Gonzalo Leonel Sánchez Freire, gran maestro de la provincia de Pastaza, de quien tendremos esta noche el gusto de hablar. Gonzalo nunca supo realmente cómo empieza su acercamiento a la estética, pero presume que pudo haber sido inspirado por su querido padre, quien de profesión sastre, pues empieza con ese contacto del dibujo de figurines, la tiza, y de seguro él alentó este camino, así como las opciones prácticas de la escuela donde él estudió, siempre estará presente en la obra de Gonzalo el paisajismo, el romanticismo. Pero no nos olvidemos que detrás de este sueño de perennizar las horas alegres de sus encuentros con la Pachamama está la conservación de la tierra, la rabia hacia quienes destruyen la tierra, con ella nosotros, y porque él sabe y reconoce, como amazónico, que pertenecemos a la misma. Este maestro presentó entonces de forma virtual en nuestra institución no solo sus obras pictóricas con su catálogo profesional, sino además las esculturas, mismas que reflejan lo paisajista y figurativo de cada uno de sus cuadros. Él detalla que sus cuadros dan una amalgama llena de color y equilibrio con los temas de la tierra, la luz, colores, tradiciones y costumbres. Bajo el criterio profesional y la curaduría de las obras, la directora de los museos de la Casa de la Cultura, la magíster Patricia Noriega, destacó en sus palabras las ideas sobre cómo realiza sus obras pictóricas de este artista y el agradecimiento por ser partícipe de este evento. Quiero agradecer esta noche al maestro Gonzalo Sánchez por su trabajo maravilloso al momento de su creación, por esa pasión que imprime una estampa única en su obra, una que está atravesada por el verdor, el ocre, el azul del paisaje amazónico, en una nítida combinación de elementos naturales y arquitectónicos que marcan una perfecta armonía compositiva. El manejo de la técnica es impecable y definida. No queda fuera de lugar ningún elemento. El dibujo y la perspectiva son solventes y están manejados desde la maestría. Su otra obra, la tridimensional, está llena de simbolismo y representación. Las cruces como ícono espiritual sobre soportes de labranza reciclados o sobre elementos metálicos fríos o de madera marcan la singularidad potente de su descripción conceptual. Gonzalo Sánchez en sus obras dibuja y pinta el campo, su verdor, los sembríos, casas con sus tejas que quieren detener el tiempo, una mirada al hombre común con sus atributos de tristeza. Y así llegamos al punto cumbre de la noche. El maestro invitado a la Galería Nacional Virtual, Gonzalo Sánchez, destacó la idea que nos plantea con códigos visuales, lo que son sus obras, paisajes, sus cuadros, su inspiración y lo que él quiere dejarle al público. Realmente me es grato compartir este espacio de las artes con Ecuador y el mundo, donde les presento una compilación de mi obra llamada Códigos Visuales. Códigos visuales de imágenes, colores, formas y recuerdos en los que circula la esencia del espíritu y la vida, lo que no se ve, pero que se lleva en el alma. Códigos que se guardaron y crecieron desde el verdor amazónico, ríos, cascadas, lluvia, sol, orquídeas y guayabas, y los encantos de la sierra con sus montañas bordadas en retazos de colores, de chaquiñanes, de acequias, de casitas viejas de adobe y bareque. Finalmente nos dejó su criterio sobre lo que representa para él el ser partícipe de la Galería Nacional Virtual y el concepto que maneja la misma. Mi obra refleja las alegrías y triunfos, pues he dedicado gran parte a un trabajo constante, constancia que me ha llevado a tener mi propio estilo, plasmado el amor a la tierra y a su gente, entregando así un sello personal y propio. Estos códigos visuales de rostros y rastros son ese ir, encontrar y regresar al lugar del cual se partió. Estoy complacido porque mi obra, a través de este proyecto Galería Virtual, dibujando la geografía de la patria, pueda llegar a más gente y lugares. Ofrezco con respeto mi trabajo y dedicación a mi familia y a la comunidad. Y de esta forma, disfrutamos la noche de este miércoles 9 de junio de la 16ª exposición de la Galería Nacional Virtual 2021. En esta ocasión, junto a nuestro núcleo de Pastaza y el maestro invitado, Gonzalo Leonel Sánchez. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. Luego de 2 semanas de oferta artística, la Fundación Teatro Nacional Sucre cierra este domingo Fiesta Escénica 2021. Así es, durante 2 semanas, 18 propuestas artísticas de danza, teatro, circo, música en vivo y mucho más han hecho del Teatro Sucre, Variedades y México sus espacios de reactivación cultural, presentando sus obras en la Fiesta Escénica 2021. El elenco de esta edición es la que postuló su participación para el 2020, pero debido a la pandemia el festival se canceló, por lo que para muchos artistas este año les tomó por sorpresa que el festival se desarrolle y que los incluyan. Y así, luego de varios meses de espera y con varias modificaciones, Fundación Teatro Nacional Sucre se lanzó al desarrollo del festival. Lo comenta Fabiola Pazmiño, coordinadora de producción. Lo interesante de este festival para nosotros, el reto y el compromiso es que la curaduría que se hizo el año pasado para el festival, que la lanzamos a inicios del año pasado, se mantiene. Era complejo imaginar que estas obras que habíamos planteado para un festival de artes escénicas presencial se lleve a cabo de una manera virtual, ¿no? Porque el teatro tiene una forma muy específica de existir, y es con la convivencia, con la comunión y con el encuentro. Y las obras que seleccionamos son obras que necesitan de esos motores, ¿no? Usted también puede ser parte de los últimos días de Fiesta Escénica 2021. Este viernes a las 3:30 de la tarde tenemos Papacuna del colectivo Llama en el Teatro Nacional Sucre. 5 de la tarde, Manípulo del grupo Tal Vez en el Teatro México. El sábado 12 de junio se presenta La Historia de un Niño Llamado Enrique del colectivo Luna Sol en el Teatro México. A las 5 de la tarde tendremos UIO del País que Somos de Zona Bastarda en el Teatro Nacional Sucre. Y finalmente, el domingo 13 de junio a las 3:30 de la tarde tendremos DAF del grupo Agujero Negro en el Teatro México. Y a las 5 de la tarde, La Torera junto a la actriz Valentina Pacheco en el Teatro Nacional Sucre. El costo de forma presencial es de $6 y virtual $3. Usted puede adquirir las entradas en la taquilla del Teatro Nacional Sucre o en la plataforma www.teatrosucre.com. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de los Ríos, presenta al Trío Universitario. En el Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana 2021, Cantando a la Esperanza y la Vida. Le esperamos el martes 15 de junio a las 7 de la noche en las redes sociales y Radio 100.9 de Cultura FM de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y sus núcleos provinciales. La Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus núcleos, dibujando la geografía de la patria, presentan la exposición Semilla Nueva, del artista Philippe Teguel. Las obras pictóricas reflejan una profunda alma intrépida y curiosa, cuadros que manifiestan el dramático contraste de formas y colores del paisaje de Galápagos. Un drama de hermoso movimiento que evidentemente es la inspiración de este versátil artista. Le esperamos el miércoles 16 de junio a las 7 de la noche en las redes sociales y Radio 100.9 Cultura FM de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Acompáñenos a seguir dibujando la geografía de la patria. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Gracias por seguir en compañía de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, aquí en su informativo Zona Cultura, 100.9 FM y 940 AM. Hoy, este viernes 11 de junio, a mediodía tendremos la compañía del Conjunto de Cámara, un concierto a las 12 del mediodía. Todo esto lo puede seguir usted a través del fanpage de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con este preámbulo nos vamos ya con nuestros invitados de la mañana. Laura, adelante. Es momento de conocer a nuestro invitado. Bueno, y esta mañana, amigos y amigas, nos vamos a trasladar hasta la ciudad de Cuenca. Ahí está el maestro Leonardo Cárdenas, quien ha sido invitado para realizar un concierto de temporada junto a la Orquesta Sinfónica de Cuenca. Así que vamos a conocer todos los detalles, qué temas musicales pues serán parte del repertorio de este concierto de temporada, que les hace muchísima falta a los artistas de salir del encierro para poder seguir compartiendo música, aquello que nos ayuda a combatir esta situación bastante difícil que está enfrentando el mundo por la pandemia. Bienvenido a usted, maestro Leonardo, gracias por acompañarnos. Gracias, Laurita, por tenerme aquí en contacto a los tiempos en tu programa. Y sí, muy contento de volver a reactivarme en la actividad musical. He sido invitado para hoy, viernes 11 de junio, en la Orquesta Sinfónica como director invitado. Estaré presentando un repertorio ecuatoriano, latinoamericano y universal. Gracias a la invitación de la Orquesta Sinfónica para este concierto de temporada y su director titular, el maestro Augusto Carreón, amigo predilecto de hace muchos años atrás, que ha tenido la gentileza de invitarme para presentar esta noche este concierto, que, como decía, mantendrá una vigilia en cuanto a la música del mundo, música ecuatoriana. Tendremos música de Luis Pauta Rodríguez, una obra que se llama El baile de arroz quebrado, que data de 1899 y que yo he hecho una versión para cuerdas, que está en mi disco Zapateados y Albazos. Vamos a hacer también nocturnal un pasillo del maestro Luis Humberto Salgado, en una versión para orquesta de cámara escrita para este concierto. Haremos melodía en la menor o canto de octubre, que es una composición del genio argentino Astor Piazzolla. Y tendremos también las danzas folclóricas rumanas del compositor Béla Bartók, una serie de danzas tradicionales, populares, de los pueblos del este de Europa, en este caso rumanas. Y tendremos también como solista invitado en el clarinete al maestro lojano Pablo César Morocho, que interpretará una obra de Camille Saint-Saëns, compositor francés. Es una obra que se llama Introducción y Rondó Caprichoso, que inicialmente fue compuesta para violín y orquesta sinfónica, y en esta ocasión vamos a hacer una versión de clarinete solista y orquesta de cuerdas. Y también finalizaremos haciendo dos obras grandes, en este caso la Danza del Fuego Fatuo, que pertenece a Manuel de Falla, compositor nacionalista español, y una composición de mi autoría denominada Jumbo, que es parte de una suite que tengo yo de cuarteto de cuerdas, y en esta ocasión la escribí para un formato de orquesta de cámara, con la que vamos a hacer esta segunda presentación de esta obra a nivel nacional, y sería estreno en esta ciudad. Y muy contento con el resultado del trabajo que hemos hecho con la orquesta en estos días, y que nos permitirá presentar un bonito concierto al público de Cuenca. Bueno, queremos adelantarles a ustedes que también contaremos con el maestro Augusto Carrión en una ocasión, así que nos vamos a permanecer atentos en este espacio informativo, que precisamente es el director titular de este concierto de temporada. Maestro, cuando hablamos, por ejemplo, de un repertorio musical, claro, uno siente curiosidad de saber cómo lo escogen. Usted nos dice, va a haber música ecuatoriana, música latinoamericana y también internacional. ¿Cómo fusionar esto y un poco guiar a las personas que asistirán a estos conciertos? Laurita, yo creo que es muy importante que la gente tenga acceso a todo tipo de música, porque es como la vida en sí, tiene altos y bajos y tiene cosas distintas todo el tiempo, y lo importante es que el público pueda acceder a todo tipo de músicas. Lo que nosotros como músicos necesitamos hacer es conectar a la gente con las músicas distintas, en este campo de lo académico, que sería el trabajar con una orquesta sinfónica, y también propender a que nuestra música ecuatoriana sea escuchada en estos niveles de escenarios un poco más de élite, llamémoslo así, sin ser peyorativos, pero en estos espacios académicos como son las orquestas sinfónicas, y esta música ponerla al servicio de la gente que puede escucharla. Por ejemplo, lo que comentaba al inicio, el baile de arroz quebrado es una composición de un compositor cuencano, Luis Pauta Rodríguez, que es uno de los compositores importantes de inicios del siglo XX, y que ha creado mucha música y que no se conoce. Entonces, mi labor como compositor y arreglista ha sido crear este tipo de arreglos basados en estas músicas para que se conozcan tanto localmente como internacionalmente, y como director también creo que es no solo un deber, sino es un gusto y es un placer poder compartir la música de otros compositores que no han tenido la suerte de ser escuchados. Y creo que por eso el trabajo de utilizar un repertorio que sea totalmente diverso para poder escuchar las distintas músicas que suceden en varias partes del mundo. ¿Cuántos músicos, maestro, estarán en escena? En escena están cerca de 36 músicos, o creo que son hasta 40 músicos, que van rotando, porque por esta cuestión de la bioseguridad no se pueden quedar mucho tiempo algunos músicos tocando de seguido. Entonces, como es una orquesta un poco numerosa, hay que distribuirlos en varias obras. Entonces, en unas obras tocan unos músicos, en otras obras tocan otros, y estamos hablando como de una orquesta de unos 46 músicos más o menos, pero está reducida a una orquesta de cámara que tendrá más o menos 36 músicos en escena presentando este concierto, por lo cual el repertorio es justamente en ese sentido, un repertorio más pequeño en el formato orquestal que nos permitirá presentar este concierto. Maestro, usted antes, nos había mencionado extra micrófonos de la importancia que es para los músicos salir del encierro para poder compartir lo que ustedes han venido trabajando a lo largo de muchos años, quizá donde han puesto su vida y su corazón. Sí, es importantísimo. Realmente uno de los sectores más golpeados por la pandemia ha sido el arte. El arte en todos los frentes, no solo en la música, sino en todo, en el teatro, la danza y otros sectores del arte. Y es importantísimo tener estos espacios para poder convivir de nuevo con la gente, con los seres humanos, desde el punto de vista de compartir en un escenario, tocando, compartiendo energías, compartiendo emocionalidades, y a la vez con el público, que también está ávido y está necesitado de tener ese contacto con tantos humanos en sí. Y entonces este tipo de espacios y oportunidades son grandísimas para nosotros, porque nos reactivamos y de esa manera también nos sentimos vivos. Porque estar encerrados en la casa, claro, cuidándonos y sin poder hacer lo que cotidianamente hemos hecho todos los días, es realmente difícil, y tratamos de aguantar porque no toca más. Sin embargo, estos espacios, como vuelvo a reiterar, son espacios importantísimos para el desarrollo y el bienestar de los seres humanos en general y de los músicos también. Maestro, permítame compartir algo que usted publicó en las redes sociales, una frase que también ha llamado mucho la atención, como es: la vida es como un piano, las teclas blancas representan la felicidad y las negras la tristeza. Conforme pasa el tiempo te das cuenta que las teclas negras también hacen música. Y en este caso, en el concierto que ustedes van a presentar, este concierto de temporada, sin duda hay muchos instrumentos que también tienen algo de negro y algo de blanco, y que, bueno, a la final nos darán siempre música. Por supuesto, la vida es así, es un color blanco y un color negro, o sea, no se puede pensar que solo la felicidad es estar alegre todo el tiempo, también la tristeza es alegría, porque genera, por ejemplo, para un compositor, el tener alegrías genera música alegre, y el tener tristezas también genera música no tan solo triste, sino nostálgica, una música muy, muy interior, que también el momento de sonar para la gente, sensaciones de ternura y cosas así. Por eso la vida es un alto y bajo, es un blanco y negro, y la música también tiene esas posibilidades de cosas alegres, cosas tristes, cosas melancólicas, cosas rítmicas. De hecho, en este concierto vamos a hacer muchas cosas rítmicas y cosas melancólicas también, porque es importantísimo manejar todo ese sentido de las emociones, porque no olvidemos que la vida es una emoción plena todo el tiempo. Bueno, y quizá también hacen música grandes maestros como ustedes, que tanto los creadores como aquellos que dirigen, aquellos que interpretan, también hacen ahí esas melodías fantásticas a través de la relación como personas, como seres humanos, y también poniendo ahí el talento musical. Así es, y eso es importante. Estos acercamientos de nuevo a los escenarios son de gran valía, porque una vez que estemos todos vacunados, podremos nuevamente salir a vivir, claro, una realidad distinta, y que es importante considerarla, pero a vivir de nuevo entre humanos, tratando de compartir y de estar cerca de la emoción, del arte, de la hermosura de escuchar un concierto, y de lo importante también de que los músicos puedan mostrar su talento y su preparación como cualquier otra profesión, al servicio de la humanidad. Bueno, usted nos decía, se tomarán todas las normas de bioseguridad para este concierto. ¿Eso quiere así decir es, claro, que el público puede asistir? Tenemos, claro, tenemos un aforo limitado de acuerdo a las normas de seguridad de ahora. Igual lo que se acostumbra hacer, tomar temperatura, dar este alcohol y un aforo del 30% de acuerdo a las normas del COE. Entonces, de pronto se abre un espacio para un porcentaje no tan grande, pero sí con todas las medidas de seguridad, porque es importante no caer en esas posibilidades de contagio, sino de que la gente pueda poco a poco tener confianza de volver a salir y de volver a estar apreciando este tipo de eventos que son importantísimos para el desarrollo tanto de los músicos en lo emocional y espiritual como para la gente también. Bueno, algo importante que se resalta es que deberían, por ejemplo, estos conciertos ser reconocidos. Sin embargo, ustedes lo van a hacer de forma gratuita y será en el Teatro de la Casa de la Cultura, Núcleo de Azuay. Sí, así es. Este es un concierto con entrada libre. Son las propuestas que hace la orquesta como parte de su política de acercamiento a los públicos y de crear públicos y de mostrar también su trabajo como agrupación sinfónica del Sistema Nacional de Cultura del Ecuador. Y se tiene considerado que el concierto es gratuito. Bueno, a nosotros nos gustaría, pues entonces, maestro, que haga la invitación para que el público pueda permanecer atento, pueda darse cita a este concierto que ustedes le están poniendo corazón. Bien, quiero invitar a toda la gente que está en Cuenca y a la gente que va a venir por Cuenca. Hoy, este concierto de temporada de la Orquesta Sinfónica de Cuenca, en el que interpretaremos música de ecuatorianos, de latinoamericanos y universal de europeos, de músicos europeos, con la Orquesta Sinfónica de Cuenca en el Teatro de la Casa de la Cultura de Núcleo de la Suave, hoy a las 19 horas, bajo la dirección de este querido amigo que soy yo mismo, Leonardo Cárdenas, compositor y director de orquesta, que ha sido invitado gracias a la gentil consideración del maestro Augusto Carrión, que es el director titular de la orquesta, para hacer este concierto de temporada como director invitado. Soy el primer director invitado, vendrán otros directores ecuatorianos también y extranjeros, de acuerdo a las posibilidades de hacer conciertos y en cuanto a las normas de seguridad para esta pandemia. Entonces quedan invitados todos para hoy a las 19 horas en el Teatro de la Casa de la Cultura, este concierto de temporada con la Orquesta Sinfónica de Cuenca. Bueno, y finalizamos con ese llamado también para que la gente, sin dejar de cuidarse, pueda apreciar la música dándose cita a estos espacios. Así es. Gracias, Laurita, por invitarme a dialogar un poco este momento. Estos encuentros también son importantes, poder con los amigos volver a tener una luz de esperanza con la posibilidad de hacer conciertos y de estar nuevamente en escenarios haciendo lo que amamos y por lo cual estamos trabajando todo el tiempo a favor, no tan solo de nosotros mismos como creadores o como recreadores de música, sino a favor del público en general, que yo sé que necesita de estos bálsamos para sentirse mejor en estos tiempos tan difíciles y de continua y oscura posibilidades de encierro que estamos viviendo a veces. Y bueno, claro, y esperando que todo el mundo se cuide y que esté pendiente de las actividades de las agrupaciones del país que están reactivándose nuevamente. Así es, bueno, ahí está esa convocatoria. Hoy les estamos haciendo y contando lo que hace la Orquesta Sinfónica de Cuenca, precisamente en este concierto de temporada que estará bajo la dirección del maestro Leonardo Cárdenas. Le agradecemos por habernos acompañado y haber compartido también la propuesta que el público que se da cita podrá ver este 11 a partir de las 7 de la noche, maestro, estoy correcto, 19 horas en el Teatro de la Casa de la Cultura.

creación del artista plástico Humberto Moré. Le invitamos el martes 15 de junio a las 6 de la tarde a conectarse en las redes sociales y página www.casadelacultura.gov.es de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la que ampliaremos el movimiento artístico al que pertenece la obra. ¿Por qué fue importante unir el signo con la teoría para el artista y en qué museo se encuentra esta obra? ¡Les esperamos! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Amigos, ¿qué tal? Y amigos de Zona Cultura, les damos la más cordial bienvenida. Estamos en este cierre de semana, en esta jornada correspondiente a este día viernes. Ya hoy exactamente estamos en 11 de junio del año 2021. Cerramos, como siempre, con actividades culturales y con importantes maestros que nos visitan acá y que, por supuesto, tienen el agrado de compartirnos su trabajo. Hoy estamos acompañados de Loris Moyo. Él nos va a compartir temas que él ha realizado a lo largo de su carrera, pero vamos a hablar de un homenaje a Sudamérica. Y en Sudamérica estamos nosotros, está el Ecuador, y Loris nos presenta varios trabajos musicales. Queremos contarles nada más, como parte de la introducción, que él presenta un homenaje, como les decíamos, a lo que es nuestro continente, resaltando nuestra cultura, nuestras raíces, reviviendo nuestra música, y esto con el objetivo de que queden en las nuevas generaciones precisamente el gusto por defender la cultura, por defender el arte y lo que son nuestros orígenes. Vamos a partir entonces, Loris, empezamos por ahí. Usted le realiza un homenaje a Eduardo Ruiz con Loja Romántica, precisamente con este homenaje a Eduardo Ruiz que nos presenta Loris, nuestro invitado de esta mañana. ¿Cómo se dio ese homenaje, Loris? Y cuéntenos más. Muy bien, para empezar, un grande saludo a todo Sudamérica. Es un saludo a ti, por supuesto, que muchísimas gracias por invitarme. ¿Cómo nació la cosa de escribir una obra para Eduardo Ruiz? Bueno, participé a una entrevista de la radio de Loja y ahí me hicieron conocer un cantante que amaba su tierra, así como yo amo Sudamérica, ¿no? Al igual que él, tenemos esa cosa en común. Entonces me dijeron, mira, que hay un compositor de aquí, de Loja, que ha escrito música para su ciudad, su país. Entonces hice búsqueda sobre él. Después de un par de meses, falleció. Tampoco tuve la posibilidad de entrar en contacto con el compositor. Me habría gustado conocerlo, pero no tuve la posibilidad. Entonces de ahí empezó la cosa. Quería solo hacer un homenaje, entonces cambiarlo un poquito y darle un toque más clásico, solo eso. Algo que lo represente a él, Loris, eso es lo que... Claro, tengo. Claro. Perfecto. Cosa que no ha sido así con mi suite Suramérica. Ya mi suite suramericana ha sido bastante diferente. Ha nacido con una óptica distinta respecto a un homenaje. Claro. Y algo más de un homenaje. Loris, para quienes nos están preguntando acá, queremos conocer más de su perfil, de su biografía, de su historia. ¿Quién es Loris, nuestro invitado de esta mañana? Bueno, ¿quién soy? Sobre todo, soy una persona del mundo que ama la tierra, ama la gente, ama la cultura y sobre todo ama cualquier raíz que viene de la tierra. He estudiado piano, he estudiado composición, he estudiado antropología musical, etnomusicología musical. Mis estudios empiezan desde la música de la raíz de la tierra, desde donde empieza el tam-tam primitivo, la música neolítica hasta los días de hoy. Entonces me dedico sobre todo a hacer búsqueda histórica y sin hacer perder la tradición cultural, y sobre todo defiendo esa cultura, aunque después busco la manera de no hacer perder los temas originales. Y de verdad, esa cultura ha sido llevada a otro continente, han sido llevadas un montón de cosas que tenéis buenas ahí, y que muchas veces uno dice, bueno, Ecuador parece que no tiene nada, pero tiene tanto, Brasil parece que no tiene nada, pero tiene tanto. Entonces, muchas veces Cultural principalmente, ¿no? Riqueza cultural. Claro, claro, pero no solo riqueza cultural, también si vemos en la comida o, claro, o el aire, que tenéis de verdad un mundo inmenso. Los paisajes y la gente, ¿no? De cada país. Claro, claro, eso cuando uno piensa a lo que tenéis ahí, lo tenéis todo, pero simplemente ahí sufre la gente. Nadie se piensa en gente rica, hay poca gente rica y hay mucha gente pobre. Eso es un malo por una tierra que es tan preciosa y que la gente de ahí tendría que vivir de manera distinta. Muchas veces tampoco, ¿cómo puedo decir? Que la gente no le da mucho cariño a esa tierra. Por nosotros europeos no hemos defendido vuestra cultura. Cuando la gente de Europa llegó en el 1492 ahí en adelante, hemos tenido como 3 siglos de destrucción total, un robo que venía de todos los sitios. Y yo siempre he defendido los países, no pobres, porque pobre no sois, lo tenéis todo. Claro, Loris, decíamos entonces, el primer trabajo que usted realizó entonces para nuestro país, nos referimos con el homenaje a Eduardo Ruiz con Loja Romántica. En los otros trabajos hablemos de eso, ¿cómo le rinde usted homenaje también a esta partecita de Sudamérica, a Ecuador? A Ecuador, simplemente he empezado a pensar en Ecuador, a la tierra, a lo que era el paisaje, ¿no? Porque ahí hay mucha música antigua también, basado sobre la riqueza de los animales, de la naturaleza. Entonces me basé más, tipo en el caso de Eduardo Ruiz hice un homenaje, pero en el caso de la pieza Ecuador como homenaje a lo ecuatoriano, yo usé la canción Un San Juanito, bastante famoso, que es el Yuyashpa y Longuita, que son dos temas muy antiguos. He usado los dos temas para hacer un tipo de música que podemos llamarla neoclásica, lo mismo que haría en lo primero del 900 Bartók, Kodály, Stravinsky, esa gente que viene de la música neoclásica. O sea, que pilla el tema del folclore del pueblo y lo lleva a la música clásica para darle un toque más, no culto, sino simplemente para darle un toque diferente de cultura clásica. Claro, Yuyashpa y Longuita, entonces, el homenaje de Loris para nuestro país. Sí, esa pieza. Perfecto. Queremos aquí recordarles, amigos oyentes, a quienes están conectados con nosotros la mañana de este día viernes, que estamos acompañados en esta mañana del maestro Loris Mollo, y decíamos, él es pianista italiano, 34 años tiene actualmente, y él se ha cautivado, se ha enamorado de lo que es la cultura, la música andina, lo que es nuestro continente acá, Sudamérica, y esta parte, como decíamos nosotros, de Ecuador, con este homenaje que hablamos en la primera parte, escuchábamos también el videoclip a Eduardo Ruiz con Loja Romántica, estos dos temas con los que Loris nos rinde un homenaje, nos brinda ese cariño, con Yuyashpa y Longuita. Vamos en esta segunda parte, Loris, a aprovechar estos minutos para hablar entonces, fuera de Ecuador, del continente de Sudamérica, el homenaje que usted le ha hecho también a diferentes países. Sí, hice también, empezando en orden alfabético de Ecuador, Ecuador, de Argentina, Bolivia, Brasil, pasé por todos los países de Sudamérica, 12 piezas para 12 países. Al igual hice para Norteamérica. ¿Ya? Sí, con tema de indio de América, porque ese ha sido también otra civilización perdida, que prácticamente no queda casi nada de la música india de Norteamérica. Queda alguna grabación de empiezo del 900, pero la música se ha perdido. Después, por otra parte, tenemos aún la indígena suramericana, que aún defienden la cultura, lo que es antigua, en el caso de Ecuador, ¿no? El caso de los Shuar, ¿no? Que son antiguos cuando el mundo, los Shuar, tienen una tradición de milenaria. Claro. No solo los Shuar, los Iona, los Agua, hay un montón de tradición antigua. Claro, Loris, y decimos, ¿no? Cuando usted nos hace un homenaje acá a Ecuador, hace un homenaje a Loja, a varias ciudades, cuando hace estos espacios para Brasil, como decíamos, para Argentina, para Bolivia, ¿se siente usted un sudamericano más y se siente también un ecuatoriano más, un brasileño más, un boliviano más, Dios Loris? Claro, yo cada vez que he escrito una pieza diferente de Sudamérica, he tenido que sentirme paisano de ese país, porque en el momento que va a escribir una pieza para Argentina, si no te sientes argentino, no sientes los valores en la cultura, en la defensa del territorio argentino, no puede escribir una pieza, tiene que amar esa tierra. Y después he empezado a decirme, a ver si hay algún país que me gusta menos que el otro, pero es que no hay. Es que después cuando pasaba en Bolivia decía, uy, ahora no sé si Bolivia es mejor que Argentina. Es que me gustan los dos, uno es mejor así, uno es mejor allá. Brasil, me gusta también. He tenido una dificultad inmensa en decir lo que es, lo que más me gusta, porque en realidad cada país he notado cosas similares, cosas distintas, cosas muy original, pero sobre todo en una cosa estoy partidario de todo Sudamérica. Que hay muy buena gente. Perfecto, por supuesto, y nosotros agradecemos que nos tengan ese concepto a Ecuador, a Sudamérica, como decimos el maestro que nos acompaña esta mañana, Loris, pianista italiano, que rinde homenaje a Sudamérica con estos trabajos musicales muy interesantes. Loris, queremos hablar también, decíamos, ¿no? Y usted nos contaba parte de su vida, de su trayectoria. En 2003 empieza con sus estudios de piano en el Conservatorio de Cosenza en Italia. Se gradúa en 2011 y entre 2006 y 2011 estudia con Lucio Perugini en el Conservatorio de Cosenza. Coméntenos más un poco de este maestro también que compartió con usted. Sí, ha sido mi etapa última de la escuela de piano, porque yo empecé en el 2003 con Albrizio y después con Perugini. Ha sido dos etapas de estudio de piano, donde en una primera parte estudié más, sobre todo sobre la técnica pianística, interpretativa, lo que es el periodo clásico, el barroco, mientras con Perugini he sido más hacia lo estudio de la música romántica, lo estudio de la música contemporánea, lo estudio de la etnomusicología y también en ese preciso momento entre el 2006 y 2010 también es cuando empecé a estudiar musicología, entonces a hacer estudio de antropología, etnomusicología. Y de ahí el amor de la música que viene de la tierra, no solo Sudamérica, Australia, la música aborígena, India, la música china, la música de todo el mundo, porque al final no es la cultura no viene del dinero o de lo que uno tiene, simplemente viene de los valores, de la educación, viene de los sentimientos que uno tiene para su propia tierra. Del conocimiento que adquiere, ¿no, Loris? Y la experiencia, además. Sí, también. Y después, desde el 2010 en adelante, empecé a estudiar composición. Ya tenía la idea de estudiar composición, pero quería acabar antes de lo que era la carrera de piano para tener más cultura. Porque llegar a un estudio de la composición con un maletín de estudio de piano, eso significaría tener después más potencia a la hora de escribir. Eso es como decir, para mí el piano es como ser piloto de Fórmula 1, ¿no? Pero ser compositor significa que tú te autoconstruyes tu mismo coche. Claro. Entonces, no es solo ser piloto, aquí también ser constructor. Entonces, una de las dos cosas, o como ser astronauta, esenciado o científico en el mismo momento, ¿no? Y unir las dos cosas, ¿no? Eso es lo que me crea tanta felicidad, porque al final he podido lograr tanto ser músico como músico en general, pero tanto ser pianista como compositor. Perfecto, Loris. Queremos agradecerle por estos minutos que usted ha compartido acá con nosotros, tanto en nuestras radios en 100.9 FM, en 940M y acá, con las entrevistas virtuales en Facebook Live de Radio CSI de Cultura FM en esta vía, en esta plataforma del Zoom que nos permite conectarnos con ustedes, con los artistas, con los maestros, desde diferentes partes del mundo. Hoy, amigos, entonces, compartimos este diálogo con el pianista italiano Loris Mollo, de 34 años. Como les decíamos, Loris nos hace un homenaje a nuestro país, a Loja, con el maestro Eduardo Ruiz, con el Yuyashpa, con el Longuita, con estas joyas musicales que nosotros les dejamos aquí a través de estos videoclips, además, para que ustedes los compartan. Le dejamos, Loris, nada más para su despedida, e invítele al público a que lo sigan en sus redes sociales y en el canal de YouTube. Dejo un gran abrazo a todo el país americano. Sobre todo, espero de en futuro, obviamente, hacer otra entrevista más, estar en compañía con vosotros. Espero que os guste mi música, pero sobre todo invito a toda la gente, no solo a los suramericanos, sino a toda la gente mundial, de defender la cultura artística del propio lugar, porque la música de su tierra es muy importante, así como cualquier cosa de su propia tierra. Perfecto. Loris Mollo, pianista italiano, residente en España con 34 años de edad y enamorado de nuestra cultura acá en Sudamérica y en particular del Ecuador, nos ha acompañado esta mañana de día viernes aquí en el informativo de Zona Cultura. Loris, muchas gracias nuevamente, un fuerte abrazo y esperamos encontrarnos en otra oportunidad. Buen día. Igualmente. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Como siempre, les estaremos esperando el próximo lunes a partir de las 7:30 de la mañana, donde seguiremos compartiendo más información cultural, además de estar junto a nuestros invitados que también nos traen buenas noticias para seguir compartiendo y disfrutando del arte y la cultura. Muchas gracias. Llegamos al cierre de su informativo Zona Cultura Emisión 107. Le invitamos a seguir con más música aquí en 100.9 FM y la radio revista La Rayuela en los 940 AM. Nos encontramos el lunes a las 7:30. Muchas gracias. Muchas gracias, les decimos a ustedes, amigos y amigas, por su grata compañía a lo largo de esta semana aquí en los medios radiales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Diariamente nos encuentra usted en 100.9 Cultura FM y 940M. Les esperamos este día lunes para compartir más información del siempre maravilloso mundo del arte y la cultura. Un excelente fin de semana para todos y aquí nos despedimos diciéndoles muy buenos días. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7:00. Zona Cultura.